Bueno, Agustín, están organizando un campeonato, contanos de qué se trata. Hola Franco, buenas tardes. Bueno, la idea es que estamos organizando una carrera, la famosa Puente a Puente, que estaba en el marco antes de la Patagones Viedma. Hace varios años que no se hace y bueno, la idea desde el club fue retomar el proyecto, la carrera, y volver a darle la posibilidad a los participantes de que naden en el Río Negro, ¿no? Uh-huh. ¿Para cuándo está planificada? Está planificada para el 27 de febrero, en el marco de la Fiesta del Río. En esto destaco también que nos acompaña la municipalidad. Va a ser el 27 a las 10 de la mañana y va a constar de un recorrido que va a unir entre lo que es el Puente Nuevo, Basilio Villarino, y la llegada va a estar frente al Centro Cultural, la plazoleta del fundador. Bueno, ¿y hay inscriptos ya? ¿Se pueden empezar a inscribir? Sí, ya lanzamos las inscripciones hace más de una semana, hace aproximadamente 10 días. Las vamos a cerrar, vamos a finalizar las inscripciones el día 24, salvo que completemos los cupos antes, que es probable. A través de la página se pueden inscribir, o si no también en la secretaría del club, para aquellos que no quieran hacerlo por medios informáticos, es a través de un formulario de Google y tienen que enviar el comprobante de inscripción vía mail y ahí se les responde que está confirmada la inscripción. Agustín siempre estuvo a cargo de este torneo, este campeonato, de parte de Villa Congreso, ¿siempre estuvo a cargo del club o lo organizaba la municipalidad y ustedes tomaron la iniciativa ahora? No, en realidad, como te decía, esta carrera estaba en el marco de la Patagones Viedma, el festival que organizaba la Fundación del Diario Noticias. Y bueno, tomamos la iniciativa desde el club porque creemos que tenemos muchos nadadores que insistían con volver a participar de una competencia de estas características que hace varios años que no se hace, creo que 2 o 3 años que se dejó de realizar. Y bueno, la propuesta es seguir copando lugares desde el club, desde la comisión directiva, desde la subcomisión de natación, seguir creciendo y bueno, como te decía, garantizarle a nuestros nadadores, a nuestros socios, la posibilidad de participar de un evento tan lindo como este. Bien, nos decías que hay un cupo, ¿de cuánto es? El cupo es de 120 corredores, se garantiza a los 100 primeros inscriptos que tengan acceso a la remera del evento, así que bueno, por eso creo que las inscripciones también están tan demandantes, ¿no? Que mucha gente de todos lados, de Bariloche, de Rosario, de San Luis, Buenos Aires ya está inscripta, Chuelechuel ya está inscripta y confirmó su participación porque bueno, venían al evento todos los años y siempre estuvieron atentos a ver si se volvía a realizar y bueno, enseguida ni bien lanzamos las inscripciones se anotaron, confirmaron su participación y van a venir a disfrutar de la Fiesta del Río. Agustín, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Hasta el 24 de febrero a las 12 del mediodía o... Hasta que se completen los cupos, exactamente. Que al ritmo que venimos es probable que tengamos que finalizar las inscripciones antes porque, bueno, hay muchos nadadores interesados en participar. Agustín, te agradecemos. No, gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos divulgar la actividad del club y déjame agradecerle a las firmas que nos van a acompañar, Legislatura, Altec y Horizonte, que bueno, sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible. El evento se va a realizar entonces el 27 a las 10. 27 de febrero a las 10 de la mañana, así que los esperamos. Gracias.